Está anunciado, vamos a charlar como cada miércoles, vamos a tener nuestra charlita política con Juan Carlos Junio. Juan Carlos, ¿cómo andás? Muy buen día. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Vos es que se te está entrecortando un poquitito, a ver si ahí mejor. Creo que ahora ha mejorado un poco la señal. Pero bueno, vamos a tratar de charlar. Bueno. ¿Por dónde vamos? ¿Qué te parece? Ya, yo creo que sigue siendo imprescindible seguir desentrañando el resultado de la elección, pero ya no haciendo análisis de lo que se hizo luego de 8 o 9 días, porque creo que vale la pena avanzar, resulta imprescindible avanzar, ir a la búsqueda del voto. Nosotros no solo somos analistas y comentaristas, sino también formamos parte de un proyecto, somos militantes, así que aquí de al 14 de noviembre de eso se trata, ¿no? Ahora bien, creo que entramos en una fase, superado ya el tema del gabinete, en fin, toda la, yo diría, la salida del epicentro de la crisis por la derrota electoral. Creo que lo que tenemos que ratificarnos e inclusive recrear es el tema del debate ideológico del ideas con la derecha. Justamente el hecho de tomar por parte del gobierno nacional en forma rápida, eficaces, en fin, todo lo que trataba hace un rato Marisa y todo lo que se va a ir conociendo en los próximos días, sí. No quiere decir que no tengamos que ratificarnos en el debate ideológico frente a la derecha. A mí me llamó la atención un vaciamiento del debate, espectacularización de los conceptos en la campaña electoral, porque el pasado los condenaba y no tenían posibilidad de discutir nada, precisamente que van a discutir con el de la inflación, si se fueron con el 58%, en fin, la deuda y así sucesivamente. Claro. A último momento vinieron con la flexibilización laboral ellos, y yo creo que no se agota esa temática en decir, bueno, ellos necesitaban hacerlo porque tienen un electorado de derecha y tenían una disputa con Milei y con la derecha y López Murphy, todo eso puede ser, sí. Pero en realidad lo preocupante es que van hacia la sociedad con todo eso. Claro. Ellos tienen un porcentaje de votos importante y entonces creo que quieren seguir corriendo todo lo que puedan, la frontera cultural e ideológica, la frontera de ideas acerca de una cosa, por ejemplo, como esta, porque tiene que ver con eso de los dos modelos, dos proyectos políticos. La flexibilización laboral, por ejemplo, no sea solamente de que dañaría a los trabajadores, a los asalariados, no solo los más humildes, sino incluso los de altos ingresos que pertenecen a la clase media, porque generaría una situación de vulnerabilidad de derechos, sino que encierra todo un modelo de restricción del mercado interno, un modelo de restricción del consumo, un modelo donde vas al neoliberalismo recesivo, ¿no es cierto? O sea que es la negación de la redistribución del ingreso. Por lo tanto, creo que ahí entonces nosotros tenemos que sostener el debate acerca de nuestro modelo, de nuestro proyecto político. Ellos van al debate sobre el modelo educativo también. Hoy no tenemos el suficiente tiempo, pero ellos, nosotros tenemos que defender Estado y plan conectar, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, porque ahí va a seguir el debate no es solo la presencialidad, eso es una cuestión claramente de coyuntura. Y la otra cuestión central es el tema precios y salarios, sí. Pero ya me refiero al debate político-ideológico en la materia, porque ¿por qué se oponen estructuralmente a este tema las grandes corporaciones y la derecha a que se avance en el tema control de precios, regulación de precios? ¿Por qué se oponen a que el Estado entre en la cadena de valor? No solamente porque creen que no se los y están ganando más y potenciar permanentemente su tasa de ganancia, que está en su naturaleza. Es un problema del síndrome del escorpión. No, sí. lo más de fondo es que no quieren que el Estado entre a participar, a controlar y a regular lo que es sacramental mercado y de las grandes corporaciones formadoras de precios, poder político. Sí. Entonces creo que decir que ahí hay un objetivo lógico a corto, a mediano y a largo plazo, ¿no? Digo, en todos los de mirada corta y de mirada larga, ¿no? De una profundidad ideológica y política que conduce obviamente a reproducir siempre las condiciones estas de es un problema de poder, o sea, la tasa de ganancia. Para ellos hace rato que algunos, yo diría, doctrinarios internacionales y algunos locales de ellos, lo llevan a una cuestión doctrinaria, la tasa de ganancia, como por ejemplo el derecho de propiedad. El derecho de propiedad está en la naturaleza del sistema capitalista y entonces es una cuestión doctrinaria. Bueno, la tasa de ganancia, que en definitiva en gran parte la logran con el tema precios y salarios, con los menores salarios posibles y la mayor y la capacidad de formación de precios, lleva a que tengan una tasa de ganancia que ha avanzado. Ya sabemos que con Macri los salarios perdieron un 20%, y ya sabemos que ellos no dejaron nunca, incluso en nuestro gobierno, de definir esos en forma abusiva. Vos fijate que hace el año pasado el presidente de la UIA, dijo, si usted quiere que aparezcan muchas empresas para que un empresario no tenga miedo a contratar, tiene que poder descontratar. Claro. Tiene que poder descontratar. O sea que lo que hace la derecha es interpretar ese afán del poder que, insisto, no es circunstancial. Claro. ¿Te acordás que el secretario de Empleo de Macri dijo eso, esa figura horrenda del comer y descomer, ¿no? Del comer y descomer, y yo tengo por acá anotado algunos otros que son todos... en definitiva, cuando Alberto dice el otro día hay que oír el mensaje del pueblo, y creo que se está tomando y profundizando en el mismo rumbo, creo que aquí hay una cuestión central. ¿Por qué? Porque la ciudadanía, más que nada los sectores más... Me parece que lo estamos... A ver si ahora te recuperamos, Juan Carlos, porque es que... Hola. A ver, ahí podemos... Sí, me decías la ciudadanía... Yo decía... Que la ciudadanía, los 20 millones de pobres van todos los días a comprar la leche, el pan, la verdura, la ropa para los niños, los artículos de higiene, y todos los días cuando los formadores de precios te aumentan los precios, en función de mantener esto que estamos conversando, genera una enorme irritación, que quizá no lo genera algo que también nos perjudica a todos, como es pagarle al Fondo Monetario Internacional. ¿No es cierto? Entonces creo que allí en el tema formación de precios versus salarios hay una de las cuestiones centrales de la discusión del poder, del rol del Estado y también del tema del voto. Claro. Porque nosotros tenemos que ganar el voto y no hay duda que lo que tiene que ver con si cumpliste con tu promesa del 2019 o no la cumpliste en lo que atañe a mi vida cotidiana, no me refiero a la mía sino en términos genéricos, creo que está muy ligado al tema de poder tener una acción más determinante, más decidida sobre el tema de los precios. Clarísimo. Juan Carlos, abrazo grande y lo seguimos el miércoles que viene. Chao. Juan Carlos Junio con nosotros, como cada miércoles, nuestra charla política. Bueno, tuvimos alguna dificultad.